siguen tirando gases lacrimógenos, siguen tirando gas pimienta. ¡Cagones de mierda! Somos estudiantes de los distintos profesorados porteños que estamos defendiendo nuestros planes de estudio, nuestra cultura escolar, nuestra decisión de elegir dónde nos queremos educar y la educación de excelencia que recibimos. No porque yo la garantice, sino porque nosotros la construimos día a día. Y lo que quieren venir a hacer es arruinar eso. Gracias. Vicky, ¿pudieron hablar con las autoridades policiales? Todas las autoridades, el presidente de la Comisión de Educación plantea esta maravilla que se supone que es UNICABA, que es tan maravillosa que la votan en absoluta soledad, y esto no existe. La legislatura es un mundo aparte, adentro de la legislatura hay un mundo aparte. Esta realidad no existe. Lo que todos piden es que retiren el proyecto. No, sesionamos a puertas cerradas, solo ingresaron los rectores de los profesorados. Desoyeron todos los aportes que se hicieron, imponen esta UNICABA que no quiere nadie, solo ellos. Entonces, acá está, lamentablemente, y responsabilizamos al jefe de gobierno. El responsable de esto es Horacio Rodríguez Larreta. Es el responsable, y las consecuencias de lo que sucede acá, estamos hablando de docentes y de alumnos, es responsabilidad del jefe de gobierno. ¿En qué instancias estaba dentro del recinto en este momento? Había comenzado el presidente justamente manifestando lo maravillosa que es la ley de UNICABA. Como te digo, es un nivel de cinismo bastante difícil, porque hay alguien que te plantea que es maravillosa la ley de UNICABA y hay una realidad en la calle donde todos te dicen que está mal. Y hay una represión. Hace 3 días que está vallada la legislatura. 3 días que estamos vallados. Hoy no podía ingresar nadie. Bueno, este es el mundo, este es el diálogo y el consenso del jefe de gobierno. Acá lo tenés, gases, valla y policía. Para eso sí tienen plata. Gracias, Victoria. Bueno, escuchamos a la legisladora Victoria Montenegro, visiblemente indignada, enojada, preocupada por todo lo que está pasando. Contanos un poco qué fue. Y esto ni más ni menos que es la anticreación de una universidad. Digamos, porque ninguna universidad ha sido creada detrás de una valla de policías y de estudiantes potenciales que podrían participar en una universidad que no quieren. Estamos ante eso. Esto se está votando ahora mismo, en este momento. Hablábamos recién con Victoria Montenegro y decía claramente que la paradoja de estar explicando lo maravilloso de UNICABA y en el exterior esta situación. Por supuesto, porque esta cuestión no es más ni menos que la expresión de una ley antiley, de una ley que tendrá legalidad, pero evidentemente no tiene legitimidad. Gracias. No, por favor, gracias. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquitito qué es lo que iba sucediendo dentro del recinto y estos incidentes que se registraron ahora. Bueno, sí, ya estaba comenzando la sesión para aprobar el lamentable proyecto que quiere liquidar los institutos terciarios de la ciudad, sus profesorados. Bueno, y acá una enorme movilización de la docencia, de los centros de estudiantes, que está siendo afrontada con gases, con represión, mostrando con qué medios el macrismo quiere aprobar una reforma completamente negativa para la educación pública de la ciudad.